El tema se titula Responsabilidades Cristianas. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Responsabilidades Cristianas. Para hablarle este mensaje, le voy a pedir, hermano, que preste mucha atención. Pero cuando le digo que preste atención, es que no se distraiga, que no tome de excusa al niño, la niña, el vecino, el familiar, sino que preste mucha atención, porque sé que Dios nos va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar en esta mañana? ¿Cuántos creemos que Dios nos va a hablar en esta mañana? Oiga lo que dice Romanos capítulo 14, pero preste atención, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, cuenta personalmente de los actos. Amén, hermano. De nuestra vida. Cuenta de nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha encomendado? Todos estaremos un día y presentaremos cuentas. O sea, tú eres responsable de ti mismo. En muchas escrituras yo leí donde el Señor decía: saca la viga de tu ojo para que pueda ver la paja que hay en tu hermano. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, que primero nos preocupáramos personalmente por nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Muchos de los hermanos se preocupan más por los demás que por ellos mismos. ¿Cómo más por los demás? Andan viendo a ver quién anda bien y quién anda mal en la iglesia. Aquel anda mal, mire, hermano, haga esto, córralo, pégale unos hinchazos, descomúlguelo, dicen en otros lugares. Y tanto, hermano, que nos preocupamos por los demás y nos olvidamos por nuestra vida personal. ¿Cuántos pueden decir amén todavía a lo que estamos hablando? Entonces la Biblia nos habla de responsabilidades. A mí no me interesa tu responsabilidad, a mí me interesa la mía. Yo no voy a dar cuentas a Dios de lo que tú haces, sino de lo que yo hago. Dios no me pedirá cuentas, pero ni tan siquiera me mencionará lo que tú haces, porque Él me pedirá cuenta de mis acciones. Amén, hermanos. Entonces hoy vamos a hablar acerca de responsabilidades. Ciertamente hemos sido, le digo hemos, porque yo me incluyo, hemos sido irresponsables, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Hemos sido irresponsables. Si usted dice: no, hermano, yo he sido bien responsable, entonces estuviera llena la iglesia. Estuviera llena la iglesia. Pero usted es un irresponsable. Usted es un irresponsable. Y ahorita lo vamos a leer por la palabra. Porque esto, mi hermano, funciona con responsabilidad. La iglesia empieza la responsabilidad desde el pastor. Si el pastor es irresponsable, ¿qué esperamos de la gente? ¿Qué esperamos de usted? Ahora, si usted es irresponsable, ¿qué esperamos de la gente de afuera? Muchos esperan que les vengan a hacer las cosas aquí adentro, cuando a nosotros nos toca esa responsabilidad. Amén, hermanos. Hay mamás que van a la casa de su hija a limpiarle la casa. Es una vergüenza. Ellas deberían de limpiar su casa, no esperar que vengan de afuera a hacerle lo que a usted le toca. A quien le cortan la yarda cuando a usted le toca cortar la yarda. Entonces muchas cosas, hermano, es porque hemos sido irresponsables. Y le digo hemos porque yo también estoy en esa área. Ahora, si le vengo a predicar de esto, no es porque yo soy responsable 100%, sino porque Dios habló conmigo y me dijo: Jonás, necesitas responsabilidad. Necesitas meterte más en responsabilidad. Ahora, muchas veces, hermano, creemos que por hacer tantas cosas somos responsables. Le digo por mi persona. Muchas veces no es necesario que hagas tantas cosas para decir que eres responsable. Lo que hagas, hazlo bien hecho. Amén, hermano. Así sea poco, pero bien hecho. Y ser responsable en esa área. Entonces, amados hermanos, yo leyendo por la escritura, vi muchas cosas que no estaban siendo buenas. En la vida de Moisés me di cuenta que Yetro tuvo que acercarse y decirle: mira, estás haciendo mucho y al mismo tiempo no estás haciendo nada. ¿Está entendiendo lo que le digo? Estás haciendo mucho y al mismo tiempo no estás haciendo nada. Entonces yo vi no a Moisés, yo me vi a mí en Moisés. Amén, hermano. Porque muchas veces queremos abarcar mucho y al final no agarramos nada. Y esto, mi hermano, por eso le digo, Dios habló conmigo. Y yo no vengo a darle cuentas a usted, yo vengo a predicarle lo que Dios me dijo a mí. Ahora, si a usted le sirve lo que va a oír, pues dele gloria a Dios. Amén, hermano. y diga: Señor, pues yo agarro mi parte, porque cada quien va a tener que agarrar su parte aunque no quiera. Mire lo que dice Romanos capítulo 14 versículo 12, pero léalo conmigo, hermano, amén. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Ezequiel 34, allá habla de los pastores. En Ezequiel habla de la responsabilidad de los pastores, y le empieza a explicar paso por paso cómo tiene que ser un pastor, y le empieza a enseñar. Yo he leído todo eso, hermano. Yo he leído todo eso. Y por eso es que hoy este mensaje, creo que Dios va a ser algo especial, hermano. Y ojalá que de hoy, tanto como el pastor, como los miembros, amén, hermanos. Amén, hermanos. El pastor, como los miembros, aprendamos de la palabra. Yo vengo a aprender en este día. No solamente vengo a enseñarles, sino a aprender. Cada vez que yo oigo una predicación de las mías, yo digo: Señor, wow, tú has hablado a mi vida. Y lloro cuando las estoy escuchando. Y hasta mi esposa me voltea a ver y me dice: ¿y por qué lloras si tú la predicaste? Porque Dios me está hablando, le digo yo. Dios me está hablando. Entonces yo pienso que así como Dios me habla a mí, creo que también lo puede hacer con usted. Amén, hermanos. Dice: de manera que cada uno de nosotros, o sea, esto es individual, esto es personal. Si alguien no lo está haciendo bien, a usted que no le importe. Amén, hermano. Esto es usted y Dios. Acuérdese, hermano. Ah, pero yo quiero ver el ejemplo. Olvídese de los ejemplos. Empiece usted. No, pero es que el ministro no lo hace. ¿Qué le importa a usted si él lo hace o no lo hace? Usted. Amén, hermano. La responsabilidad es suya. Responsabilidad personal. Primeramente, quiero que subraye esta palabra. Esto es personal. Amén, hermanos. Esto es personal. Porque muchas veces queremos ver en otros lo que no vemos en nosotros. Amén, hermano. Yo quiero ver en aquel lo que no estoy viendo en mí. Yo quiero que cambie ese hermano cuando no he cambiado yo. Yo quiero que todos hagan esto cuando yo ni tan siquiera lo estoy haciendo. Yo quiero que todos vengan a la iglesia cuando yo ni me asomo. Yo quiero ver bendición cuando no la estoy buscando. Entonces Dios dice: tienes que buscar la responsabilidad personal. Vuelvo a repetir: tienes que ser responsable en tu área, en tu vida personal. Y esto, mi hermano, esto es no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Dios va a pedir cuentas a cada quien de sí mismo. De sí mismo. No está hablando del vecino, no está hablando de tu esposa. De ti te va a pedir cuenta Dios. Ay, pero es que mi esposo no buscaba. ¿Y a usted qué le importa? Es usted la que va a dar cuenta. Es que mi esposo no oraba. ¿Y a mí qué me importa? Es usted la que tiene que orar. Entonces, hermano, cada quien tendrá que dar cuentas a Dios. Por eso vuelvo, repito, este mensaje, hermano, implica una responsabilidad hasta para mí, para traer este mensaje. Eso es algo tan tremendo, la responsabilidad. Fíjese, hermano, que la responsabilidad lo vemos en todo. ¿Sabía usted que hasta para tener una mascota implica responsabilidad? ¿Sabía usted que tener un perrito en su casa, imagínese, cosa sencilla, es una responsabilidad? Tener un pajarito, tener pececitos, tener lo que usted tenga en su casa implica responsabilidad. Porque si usted no los cuida, si usted no los atiende, se le van a enfermar, se le van a morir. Y si la policía llega a ver ese perro allá afuera de la casa, puros huesos y todo pulgoso y todo maloliente, la policía lo mira y ¿qué va a pasar? A usted hasta preso lo pueden meter. ¿Por qué, hermano? Porque es responsabilidad, todo es responsabilidad. A los padres, ¿cuál es la responsabilidad? Con los hijos. A los hijos, con los padres. A los maridos, maridos, dice, amad a vuestras esposas. O sea, a todos nos dejó responsabilidad Dios. A todos en esta tierra. Y por eso dice la palabra de Dios: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Aquí habla de una responsabilidad personal. Que tú eres responsable por tu vida espiritual. ¿Cómo estás, hermano? Ay, hermano, estoy bien desanimado. Eres responsable contigo mismo. Si estás desanimado, no es culpa del pastor, no es culpa del ministro, no es culpa tuya, porque no estás buscando a Dios. No estás siendo responsable con tu vida. Porque todos buscamos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que todos buscamos un culpable? Es que ando así porque me hicieron. No. La Biblia dice que cada uno dará cuentas a Dios por sí mismo. Sea personal. Si está bien, mal espiritual, no es culpa de los demás. Porque, hermano, mire, le voy a decir una cosa. Yo miro muchos hermanos mal con Dios. ¿Y yo por qué tengo que andar igual? Yo miro muchos hermanos que no buscan de Dios. ¿Y por qué yo tengo que ser igual que ellos? Yo miro muchos hermanos que no vienen a la iglesia. ¿Y por qué yo tengo que ser igual? Ay, pero aquel no viene, pero aquel tampoco. Aquel solo viene cuando le toca abrir esto y el otro. ¿Y por qué yo tengo que ser igual? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que ser igual al que anda chueco y no igual al que anda bueno? Va, si aquel no hace eso, pero este hermano sí anda haciendo eso, voy a ser igual que él. Eso es lo que Dios quiere. Busca ser mejor, busca ser igual, no a los que andan mal, sino a los que buscan la presencia, la gloria de Dios, las bendiciones de Dios. Dios quiere responsabilidad en tu persona. Uno sabe cuando alguien anda mal con Dios, cuando tú mismo no te rasuras, no te lavas la boca, no te peinas, no te cambias, no planchas la ropa así como venga. Entonces ya estás viendo que desde ahí tu vida no está bien. Tu vida no está bien porque estás viendo el decaimiento espiritual, o mejor dicho físico, en tu persona. Te tienen que andar diciendo: hey, lávate la boca. Ey, peínate aunque sea, vas para el culto. Ey, mira, ve, cámbiate esa camisa. Ya tienes 3 días, ya tienes 4. Te voy contando los días que no te has bañado. Y esto, y le están diciendo lo que él ya sabe que tiene que hacer. Entonces, ¿cuántos creen que Dios nos va a hablar en este día? Es más, ¿a cuántos ya nos está hablando Dios en este día? ¿Sabe, hermano? Si usted me dice a mí no me habló Dios, fue porque usted no vino. Vino su carne, pero su mente anda todavía dolido porque por ahí pasó algo ayer. Ahora, la responsabilidad. Mire, si usted no crece espiritualmente, no es responsabilidad del pastor. ¿O usted cree que es mi culpa que usted no crezca? ¿Ah? No, porque ahora está de moda. No, pues el pastor tiene la culpa, ¿sí o no? Todo el mundo, el pastor. Mis hijos andan mal. Ay, el pastor tiene la culpa. Mi esposa no quiere, el pastor tiene. Y yo ni sé, mi hermano, ni sé dónde vive usted, imagínese. Pero para que me ande echando la culpa de que su mujer no quiere buscar de Dios, o su marido, ¿yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tiene el pastor? ¿Qué culpa tienen los ministros de ver su vida espiritual decaída? Entonces, oiga lo que dice la palabra. Aquí habla de una responsabilidad. Tienes que presentarte ante Dios y darle cuenta de tu vida espiritual. Tienes que dar cuenta de tu persona, de tu ánimo espiritual. Amados hermanos, en el camino de Dios, cada vez que uno va caminando, Dios le va dando responsabilidades al cristiano. ¿Sabe que en la Biblia vemos mucha gente que Dios le dio responsabilidades? A Noé le dijo: construye un arca. Ahora, era responsabilidad de Noé construir el arca. Noé pudo haber dicho: yo no soy carpintero, yo no soy arquitecto, yo nunca he construido. Pero es que Dios no le preguntó si podía. El Señor le dijo: haz esto. En muchas escrituras el Señor le decía: haz esto y vivirás. ¿Sí o no, hermano? Haz esto y vivirás. Entonces Dios no preguntaba si podía. El Señor nunca preguntó si querían. El Señor nunca preguntó si estaban preparados o listos para hacer algo. El Señor dijo: haz esto. Mire, a Noé le dijo: construye un arca. Fíjese, ¿qué vino Noé? Agarró rápido un papel, un lápiz. El Señor le dijo: la vas a hacer de esta altura, de estos codos. Le vas a calefatear y le vas a poner tantas ventanas. Le vas a hacer tantos pisos. Y esto le vas a hacer. Una sola puerta y esto y el otro. Noé no anduvo preguntando: ¿y si no me ayudan, Señor? ¿Verdad que no preguntó eso? ¿Y quién me va a ayudar, Señor? Mira, ve, está duro hacer un arca tan grandísima. Yo solito. Él no le preguntó nada de eso. Porque a Dios no se le pregunta, a Dios se le obedece. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen, hey Señor, pero por qué me pones esto si yo no sé? A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece, a Dios se le obedece, a Dios se le obedece, mi hermano. No se le pregunta. Porque muchos de nosotros le preguntamos, ¿y quién me va a ayudar? ¿Y a usted qué le importa? Si Dios dice que lo haga, Él le va a poner la gente, Él va a poner los medios. Señor, a Moisés le dijo Dios, saca el pueblo de Israel, sácalo de Egipto. Moisés no le preguntó, Señor, pero y es que, ¿y el ejército quién me va a ayudar a irlos a sacar allá a la fuerza? El Señor le dijo, ve. Y el Señor le dijo, yo estaré en tu boca. Oiga, hermano, qué tremendo es esto. Responsabilidades de veras exageradas que Dios le ponía a sus hijos. Ir a sacar al pueblo de Israel. Ir a sacar. Es como que usted vaya al gobierno ahorita y le diga a Obama, desde hoy quiero residencia para todos los hispanos. Usted dirá, a mí al bote me van a meter si me meto ahí a la Casa Blanca. Pero si Dios dice ve, ¿usted cree que no va a entrar? ¿Usted cree que no va a entrar? Dios hará, no sé qué va a hacer, hermano, pero Dios lo hará. Porque Dios, cuando te da una responsabilidad, Dios no te deja con la responsabilidad y te abandona. Dios te va a ayudar con esa responsabilidad. Te va a sacar al frente, te dará la victoria, te dará los medios, Él te dará la sabiduría, Él te dará todo lo que necesitas para que esa responsabilidad que se te dio se cumpla. A los discípulos, hermanos, les dijo, vayan y prediquen la palabra. Es una responsabilidad. Les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria. Y bueno, ya usted sabe, hermano, le empezó a decir y al final le dijo, y hasta los confines. Eso incluye Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, Perú, El Salvador, Nicaragua y todo eso. Porque el Señor dijo que quería que se predicara la palabra. Entonces le dio la responsabilidad a los discípulos de predicar. Muchos dicen, Señor, yo no puedo predicar. El Señor no quiere conferencistas, hermano. Ah, pues es que yo no puedo predicar. Si el Señor dijo que prediques, no te está preguntando si puedes. Amén, hermano. Amén, hermanos. Él no te está preguntando, hijo, ¿y puedes predicar? Porque si puedes, te voy a mandar a predicar. Si no, no. No. No. Mira lo que dice Marcos 16, 15. Ya todos lo saben, pero véngase. Vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo. Amén, hermanos. Oiga esta palabra. Y les dijo, no les pidió, por favor, miren, serán tan amables, querrán ustedes, tendrán su voluntad. No, no, oiga lo que les dijo. Y les dijo, ¿qué les dijo, hermano? Id, amén, hermanos. Marcos 16, 15 dice que les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí dice, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo leyó usted, hermano? ¿Lo leyó usted, hermano? Entonces su responsabilidad como hijo de Dios es predicar. Le voy a hacer una pregunta. Voltea a ver a su hermano y dígale, ¿y estás siendo responsable tú? Dígale, ¿y estás siendo responsable tú con lo que dice Marcos? Ahora respóndale. Respóndale usted, ¿está siendo responsable sí o no? Respóndale, hombre. ¿Verdad que no? Entonces, ¿usted cree que usted necesita este mensaje, hermano? Usted, pero no diga amén solo por decirlo. Oiga lo que le viene a continuación. Ahora, Dios te va a pedir cuentas por lo que se te dijo. Dios te dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Usted dice, es que me dio pena, Señor, y por eso no prediqué. Es que puras muchachas bonitas habían ahí y yo no quise predicar porque me daba pena. Es que se iban a burlar de mí porque iban a decir que era aleluya. Es que me iban a correr si hablaba. El Señor dice, id y predicad el evangelio. Ahora fíjense, note esto, hermano. La responsabilidad como cristiano es predicar la palabra. Mire, Dios no te dijo que si te oyen o no te oyen, que si se convierten o no se convierten. La responsabilidad que Dios te dejó es de predicar la palabra. Que se conviertan, eso no es problema tuyo. No, pero es que no quieren hacer caso. No te importe eso. Mano, ya los he llamado que vengan a la iglesia y no quieren, que no te importe, pero sigue haciendo tu responsabilidad. Sigue haciendo tu deber. Es tu responsabilidad hablar de Dios. ¿Cómo que cristiano mudo? ¿Cómo que cristiano con vergüenza? ¿Cómo que cristiano que no habla? No, no, no. Mire, en el trabajo no hablamos de Dios, pero en la iglesia hablamos de los hermanos, de todo mundo, del pastor te lo comes. ¿Y por qué no hables de la gente? ¿Por qué no le hablas a Cristo a la gente? Si así como eres bueno para hablar, pues usa ese talento, pero para predicar a Cristo, para llevar el mensaje, para ser de bendición. La Biblia dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando te dice ir por todo el mundo, es que vayas a donde quieras que te metas, tienes que hablar del Señor. Es tu responsabilidad, es tu deber, es tu deber como hijo, como hija de Dios, predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Es que no es tiempo. ¿Cómo que no es tiempo? Si la Biblia dice predica en tiempo y fuera de tiempo. O sea, no calles lo que Dios te ha dado. Tu deber, vuelvo, repito, tu deber en la iglesia es escuchar la palabra. Pero Dios, ¿para qué quiere que escuches la palabra? ¿Para qué se imagina que Dios quiere que usted esté oyendo la palabra? ¿Para que tenga mucho conocimiento de Dios? No, mi hermano. Si a Dios, ¿de qué le sirve el conocimiento que tú tengas de Él si no lo estás aprovechando? Si no lo estás exteriorizando, o sea, lo tienes encerrado, estás amontonando tanto conocimiento, ¿para qué? Ay, es que para que nadie me engañe el día de mañana que prediquen. Ay, es que si el pastor se equivoca, para corregirlo. No es para eso que Dios quiere que oigan la palabra. La palabra que Dios quiere que la oiga es para que la prediques, para que la lleves, para que la publiques, para que la des al mundo entero, para que le grites lo que Cristo está haciendo en tu vida. Oiga, hermano, si no puede predicar, nomás dígale lo que Dios ha hecho en su vida. Nomás cuente lo que Dios ha hecho en su vida. No necesita, me voy a echar un mensaje como el que oí anoche o como el que oí hoy y lo voy a predicar. Dios no quiere eso. Dios quiere que hable de que Cristo viene pronto. ¿Qué cuesta, amados hermanos? Hermano, pero es que no estoy preparado. Espéreme, le voy a decir una cosa. Jamás Dios mandó a predicar nomás a los preparados. ¿O usted cree que mandó a los puros preparados a predicar? No, hermano. Lo que pasa es que no estás siendo responsable tú en esa área. Hermano, la iglesia, mire que hoy no vino fulano y que no vino mengano. Hay algo que Dios trató en mi corazón y me dijo esto: no te preocupes tanto. Fíjese, aquí me enlazo yo. No te preocupes tanto por los que vienen, cuida los que están. Fíjese, hermano. O sea, ¿no cree que es una responsabilidad que Dios me pone en la espalda? Pero ahora le voy a decir otra cosa. Si el que viene hoy no viene y se sentaba todos los días a la par tuya, y tú mismo te has dado cuenta que esa persona no está viniendo, ¿tú crees que si ya te diste cuenta y vas y le dices: pastor, no está viniendo fulano? Ok, hermano, ¿tienes el teléfono? No lo tengo. Y usted tampoco. Pues vemos cómo averiguamos el teléfono de esa persona y le llamamos. El problema está que muchas veces Dios nos hace sentir algo y lo que hacemos es que se lo pasamos a otro. Es como una vez iban caminando unos hombres y uno iba fumando, fíjese, hermano, y fumando tiró el cigarro en la yarda del edificio donde trabajaba, fíjese, hermano. Y aquel cigarro empezó a quemar el zacatito alrededor. Se dieron cuenta por ahí que estaba quemándose porque desde arriba miraban y dijeron: mira, está quemándose el zacate. No es nada grave. Y como quiera, esa no es mi responsabilidad. Hay que ver a lo que hace el jardinero. Él es el que le toca, el jardinero, el zacate. Pero ese día no llegó el jardinero, fíjese. Entonces el que vio el problema le contó a otro: mira lo que está pasando. Pero no hizo nada por ir a apagar el fuego. Ahora, ¿qué pasó? Esa no es mi responsabilidad. Y siguió trabajando. El zacate empezó a quemarse tanto, de tal manera que el humo ya se miraba, el humo, hermano, y ya estaba llegando hasta las oficinas. Y de repente miró el portero, el humo, vio el zacate, vio el incendio y dijo: santo Dios, le voy a decir al dueño del edificio que se le está quemando su edificio. Hey, señor, mire, se está quemando su edificio. Y dijo: ¿y qué han hecho por apagarlo? Pues no, nada. Es que esa no es mi responsabilidad. Y por eso es que yo le vengo a decir a usted, porque es su edificio. Y entonces dijo el dueño del edificio: es cierto, es mi edificio, pero para eso tengo tantos trabajadores, que hagan algo. Y bueno, para hacerlo más corto, se empezó a quemar el edificio. Oiga, hermano, entonces se estaba muriendo la gente, y la gente, en vez de ir a sacar, decía: no, pero es que yo no los puedo sacar, porque esa no es mi responsabilidad. Esa es la de los bomberos y es, los policías. Alguien tiene que, eso no, yo mi responsabilidad es salvarme yo mismo. En pocas palabras, lo que le quiero dar a entender, que se quemó todo el edificio solo porque aquellos miraban, y como no era su responsabilidad, nunca hicieron nada. Mire, hermano, qué triste es esto. Qué triste es esto. Dios nos dio a nosotros como hijos de Dios responsabilidad entre nosotros mismos. Dijo: si alguno ve a su compañero, restáurelo. Amén, hermano. No, pero esa no es mi responsabilidad. Esa es la del pastor. Si el pastor no le llama, si el pastor no le dice nada, esa no es mi. O sea, que se muera entonces. Que se muera. Porque no es responsabilidad tuya. El Señor dijo: ámense los unos a los otros. Él tiene su mamá, que lo ame su mamá. Oiga, no, mi hermano. Aquí Dios a todos nos ha puesto responsabilidad. Ahora, voy a empezar conmigo mismo. Yo sé, todos quieren oír mi responsabilidad como pastor. ¿Cuál es mi responsabilidad? Estar todos los días aquí. Esa es mi responsabilidad. Yo estoy todos los días aquí. Ay, entonces usted es bien responsable. No, soy irresponsable también. Hay áreas que no estoy siendo responsable, y soy sincero. Amén, hermano. ¿Qué más responsabilidad tiene el pastor? Predicar la palabra, que todos se vayan bien bendecidos. Pues yo le echo ganas, hermano. Si usted no recibe, a lo mejor es porque no preste atención. Pero Dios, hermano, yo hago lo que puedo. Yo me meto con Dios, oro a Dios. Antes de venir, hermano, yo estoy de rodillas. Yo nunca me subo al altar sin antes orar, sin antes presentarme ante Dios, decirle: Señor, yo no puedo, solo tú lo puedes hacer. Entonces, cada quien tiene su responsabilidad. Ahora, yo tengo que ser responsable en esas áreas que Dios me ha encomendado. Amén, hermanos. Yo tengo la responsabilidad en el hogar como pastor. Fíjese, hermano, yo recuerdo mis hijos toda la vida. Aquí hay hermanos que me conocen de 20 años. Toda la vida mis hijos han venido a la iglesia. Toda la vida. Aquí no hay ni uno que se me ha escapado. Este lo he dejado. No, todos. Ahora, tengo hijos que no son cristianos. Se salieron del camino de Dios. Ah, su responsabilidad es, sí, es cierto. Pero hasta una edad, hasta los 18 años, hay un Dios que es testigo, que yo les prediqué, les hablé, les enseñé. Si ellos se pierden de ahí para allá, aunque sean mis hijos, no es mi responsabilidad. Porque yo los amo, al igual que Lee amaba a sus hijos. Sus hijos se murieron. ¿Fue culpa de Lee? Bueno, en parte sí, porque no les amonestaba. Pero oiga, hermano, la cosa es que tú veas que tus hijos se te están perdiendo y no les digas nada. Eso sí ya está malo, ¿verdad, hermano? Pero mis hijos hasta nos peleamos. No, es que no quiero. Si vas, estás debajo de este, tienes que venir a la iglesia. Pues mejor me voy. Pues ahí está la puerta, váyase. Pero tiene que buscar de Dios. Tiene que buscar de Dios. Porque esa es la responsabilidad de un papá, hermano. Ahora, los hijos, 14, 15 años, yo no sé, hay papás sin vergüenza. Eso sí, sin vergüenza, que le dice: mi hijo o mi hija, ¿quieres ir a la iglesia hoy? ¿Por qué le pregunta si es menor de edad? Cuando él ya sea mayor de edad, que él ya tenga su propia responsabilidad, entonces déjelo. Si él se pierde, no es culpa suya. Mire, en todos los hogares no vemos ningún hogar bueno. Vemos a David, que Absalón lo quería matar y era su hijo. Vemos en la casa de Noé que su hijo lo deshonró también. Y en todas las casas, no crea que la casa del pastor, ay, mira, la casa del pastor y la de David y la de los demás, ¿y por qué solo la mía? O sea, todos tenemos responsabilidad. Si mi hijo se pierde un día, no fue mi culpa. Ahora, usted no se preocupe por mis hijos, preocúpese por los suyos. ¿Sí me entendió lo que le dije? Ay, ay, ay, que se está perdiendo. ¿Y a usted qué le importa? ¿Y los suyos están muy santitos? No, mi hermano, cada quien tendrá que dar cuentas a Dios por cada uno. Yo tengo mis cuentas, hermano. El día que Dios me presente, mira, y aquí tienes una hija que no busca, aquí tienes otro hijo que no busca, Señor, pero tú sabes que yo les he hablado la palabra. Pero tú sabes, Señor, que me los he hinchaseado cuando no querían venir a la iglesia. Tú sabes, Señor, que se les ha hablado. O sea, yo tengo mis cuentas que darle al Señor. Entonces, vuelvo y repito, todos tenemos responsabilidad. Voy a salirme un poquito porque esto está muy largo, hermano, y solo le quiero predicar unos 5 minutos más. Si mucho, unos 8 o 10 minutos. Aquí se le dio responsabilidad del grupo. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? No viene la batería. Ah, pues no vino. Pongamos a otro. A la siguiente semana no viene el baterista de vuelta. Un ejemplo, no quiere decir que no va a venir el baterista. Ah, pues pongamos a otro. No. Algo está pasando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digámosle al pastor que le llame al baterista para que a ver qué le está pasando. ¿Usted cree que es la responsabilidad mía llamarle al baterista, hermano? ¿Usted cree que es mi responsabilidad? Entonces, ¿quién será la responsabilidad? ¿Ah? Del líder de la música. Lo que le quiero entender con eso no es tirándole pedrada. Dios me libre, hermano. Dios los bendiga, los amo a mis hermanitos. Lo que le quiero entender es que tanto el pastor tiene responsabilidad como los miembros. Ahora, no viene un ujier. No viene un ujier. No vino una semana. Oh, no vino una semana. La siguiente semana ni se asomó, ni llamó, ni nada. 2 semanas. ¿Qué estará pasando? No. Hay que orar por él. Viene la tercera semana y ni se asoma tampoco. No vino. ¿Quién tiene que llamar en esa área? El líder. Porque a él lo ha puesto como líder de este grupo. ¿Sí me entiende? Entonces, si todos tomáramos una, le pude decir el ujier como le pude decir el ministro. No crea que tengo nada, no. Dios me libre. Amo mucho a mi hermanito. Lo amo. Delante de Dios se lo digo con el corazón limpio y la mano en la Biblia. No tengo nada con nadie. Lo que le quiero entender es que cada quien tiene que ser responsable. Tiene que ser responsable. Póngale, usted tiene un equipo de fútbol y no aparece el número 10, que prácticamente el número 10 es el capitán, le dicen, del equipo, ¿verdad? Y de repente vamos a jugar todos y ya van los 10. Pero aquí falta alguien. ¿Quién falta? El número 10 o quien sea, pues vaya. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de llamarle? El entrenador. O sea, cada quien tiene su responsabilidad. Tú como pastor, tú como ministro, tú como evangelista o lo que sea, todos tenemos responsabilidades de buscar de Dios. Una vez yo no sentía la presencia de Dios, le voy a contar. Fue un día enterito. Yo siempre estoy sentado y ¡pum! Siento un choque eléctrico, como que me ponen unos corrientazos, hermano, y me, ¿sí me entiende, verdad? Y hermano, y estoy dormido y ¡pum! Hasta mi esposa, ¿qué pasó? Y le digo, no, nada, es que estaba pensando en la iglesia y ¡pum! Ya en vez de ya solo le hace así, pero no se despierta. Pero fíjese, hermano, fíjese esto. Yo no sentía la presencia de Dios. Y yo dije, yo, Señor, algo me está pasando. Y me puse a analizar mi vida personal. Y dije, Señor, este día no oré en todo el día. Según que muy ocupado. Aquí le voy a terminar. Tu responsabilidad, la tuya, personal, es que tienes que orar. Es tu responsabilidad. De otra manera te vas a sentir desanimado, sin fuerzas, sin ánimo. Porque es tu responsabilidad orar y no lo estás haciendo. No lo estás haciendo. Date cuenta qué tan irresponsable eres que ni para dormir quieres orar. Fíjate qué irresponsable. ¿Es o no es irresponsabilidad? Cada vez que yo no oro, siento a alguien que me está apretando y agarrando y que me muerde y aquello tan fuerte. Y yo le digo, Señor, ¿qué pasa? Y ya después que me despierto todo asustado y siento la influencia en los aires, entonces me acuerdo, es que no oraste. Si el diablo no te agarra despierto, te va a agarrar dormido. Mira, ¿desde cuándo no te levantas a las 3 de la mañana a orar en tu vida personal? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Verdad que ni te acuerdas, hermano? Dice, santo Dios, ni me acuerdo. Sí, mire, es tu responsabilidad. Mira, si tú agarras tus responsabilidades y eres responsable en tu área, en tu vida cambiará. Si tú eres responsable, una gente responsable, qué bonita es, ¿verdad, hermano? Todo el mundo la quiere, todo el mundo la atiende, todo el mundo, en todos lados cabe por responsable. Pero hay gente, hermano, bueno, mire, no me quisiera meter tan al fondo, porque muchas veces la gente cree que es pedradas que les está tirando. Ay, por mí lo dije, ya no puedo hablar nada yo. Dice, entonces, pero lo que le quiero dar a entender es esto, que si yo le hablara un poquito más profundo de lo que es la responsabilidad, de lo que verdaderamente es la responsabilidad, yo le digo al Señor, yo siempre platico y le digo a mi esposa, Sandra, qué irresponsables son los hermanos. ¿Ya te fijaste este hermano? ¿Ya te fijaste este otro? Qué irresponsables son esos hermanos. ¿Ya te fijaste aquel otro? ¿Sí? Y inclusive nosotros mismos, la iglesia, no solo los líderes, la iglesia, hermano, la iglesia. Mira, si tú no eres responsable ni con tu propia vida, hermano, ni con tu propia vida, no estás siendo responsable tú en tu vida personal. Ahora, ¿cómo vas a cumplir lo que dice el Señor? Predicar el evangelio a toda criatura. Si en tu vida personal, mira, hoy te levantaste y ni te hincaste, hermano. No me digas que no, hermano. No me diga, ay, que le contó a alguien. No, no, usted sabe lo que le estoy diciendo. Usted es irresponsable en su vida. Vino aquí y ni se hincó. Al llegar al culto se sentó nada más. Qué irresponsabilidad. Y así quiere que Dios lo bendiga. ¿Sabe cómo salen? No me gustó el mensaje. Si es que no te lo estamos trayendo porque si te gusta o no. Hay cosas, a mí no me gusta cuando me enfermo tomar inyecciones. ¿A quién le va a gustar? Mas sin embargo me las tengo que poner, porque si no me muero. Entonces, amados hermanos, hay cosas que no las hacemos porque nos gusta. Es como hay quien dice, no me gusta cómo cantaron los hermanos. ¿Y es que acaso le cantaron a usted, hermano? ¿Fue para usted la alabanza? ¿Fue para Dios? ¿A Dios fue que le cantaron? ¿No fue a usted? Y sale, es que ese grupo no me gusta. Y es que aquí no venimos a ver si a usted le gusta o no. Yo pienso que los hermanos a quien vienen a cantarles es a Cristo. ¿O a quién le vienen a cantar, hermano? Es al Señor. ¿Y usted a quién viene a cantarle? O a ver, usted viene a cantarle a Dios. Usted no ande preguntando quién canta, quién predica. Usted venga lo que venga. Su responsabilidad como hijo de Dios es asistir a la iglesia. Mire, hace poco tiempo andaban los hermanos, ¿quién va a predicar mañana? Y al final decía, ¿a usted qué le importa, hermano? No, perdón, entonces, hermano. Es que no, mire, yo les decía, ¿va a predicar fulano? Ah, y mira, el siguiente día los miraba y yo miraba que el que me preguntó no estaba. Y decía, wow, ¿por qué preguntan? Porque les gusta. ¿Quién predica, quién no predica? ¿O quién le echa ganas, quién no le echa ganas? Aquí no venimos a ver quién predica mejor. Aquí venimos porque nuestra responsabilidad. La Biblia dice, no dejes de congregarte. Es tu responsabilidad como hijo de Dios congregarte en la casa de Dios, buscar el rostro de Dios, acercarte a Dios a través de la iglesia. Usted dirá, aquí en la casa lo miro, aquí en la casa lo busco. No es cierto, hermano. En la casa no se busca a Dios. Mira, tú tienes radio o televisión, y si los prendes en estaciones seculares. Nadie, hermano. Fíjese, voy a terminar con esto. Voy a terminar porque me estoy yendo muy por otro lado. En Salmo 77:19, vamos a leer esa última escritura, solo se la leo. Salmo 77:19. Y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Aquí quiero detenerme. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Quién condujo a su pueblo como ovejas, hermano? Fue Dios el que condujo al pueblo. Fue Dios. Dice, condujiste a tu pueblo como oveja por mano de Moisés. O sea, no fue Moisés, sino que Dios usó a Moisés para conducir al pueblo como oveja. Amén, hermano. Si yo lo invito a comer, ¿de quién es la responsabilidad de pagar? ¿Ah? Es mía. ¿Y por qué es mía? Porque yo lo invité. Es lógico, ¿verdad, hermano? Ahora, ¿quién condujo al pueblo de Israel por el desierto? Dios. ¿Quién mantuvo al pueblo? ¿Moisés o Dios? ¿Quién le dio agua de la peña? ¿Moisés o Dios? ¿Quién hizo descender maná del cielo? ¿Moisés o Dios? Entonces, ¿quién condujo al pueblo por el desierto? Fue Dios. Cuando había frío, ¿qué hacía el Señor? Una columna de fuego. Cuando hacía calor, ¿qué hacía Dios? Una nube. Entonces Dios se encargaba en cuidar. Porque si Dios sacó al pueblo, ¿de quién era la responsabilidad de mantener a ese pueblo? De Dios. Entonces, ¿Dios era irresponsable, hermano? ¿Dios es irresponsable? No. Entonces, Dios hasta este día, yo no he visto a alguien más responsable que Dios. Ahora, le voy a decir una cosa. Fíjese lo que le voy a decir. A lo mejor no me lo entiende de esa forma. Pero nosotros somos como pequeñitos diositos aquí en la tierra. No estoy diciendo que somos como Dios, sino que somos como, es un ejemplo, hombre. No me esté viendo como que yo estoy diciendo que somos Dios. Es como un, entonces nuestra responsabilidad de darle de comer a la gente es de nosotros. Porque a Dios aquí nos puso, la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Dios en nombre de Cristo. Aparte de eso, somos el espejo, somos hechos a su imagen, la imagen de Dios. Entonces quieren ver a Dios, miran a un hermano, ahí está. La misma gente se te acerca y te dice, usted que está más cerca de Dios. ¿Por qué te dicen eso? Porque saben que tú buscas de Dios y estás cerca de la presencia de Dios. Entonces Dios a través de Moisés sacó al pueblo, pero fue Dios. Entonces Dios a través de usted quiere traer a sus vecinos. Dios a través de usted quiere traer a sus compañeros de trabajo. Dios a través de usted quiere hacer cosas grandes, al igual que a través mía. Entonces Dios nos da responsabilidades. Y con eso me despido. Mucha gente le hacemos el llamado, hermano, no quiere servir en esta área, y se ponen a pensar, no, pero es que ya no voy a ver esto, ya no voy a salir aquí, ya no voy a, yo aquí vengo cuando quiero, y aquí voy a tener que estar viniendo más seguido, voy a tener que orar, voy a tener que ayunar, voy a tener que meterme con Dios. Ah, ¿sabe qué, hermano? No estoy listo todavía, déjeme le oro a Dios. ¿Y sabe por qué dicen eso? Porque el tener un cargo en la iglesia implica responsabilidad. ¿Amén, hermano? El tener un cargo en la iglesia, a mí, el cargo de ser pastor, ay, ves que yo no quiero orar, hermano. No quiero. No tengo ganas. No se me antoja. Y Dios me dice que te bajes de la cama. ¿Pero por qué? Si los hermanos ni oran. Pero tú eres el pastor, bájese de esa cama.